Los científicos, técnicos, obreros y cuadros que hicieron aporte al exitoso lanzamiento de prueba del misil balístico estratégico a larga y mediana distancia, Tierra-Tierra Hwasong-10, pasaron significativos días de visita a Pyongyang del 25 al 29 de junio. Los acogieron con cordialidad los capitalinos. Ellos acudieron al Palacio del Sol Kumsusan, supremo lugar sagrado del Juche, en que se encuentran con imágenes de cuando vivían los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, y les rindieron sublime homenaje. También visitaron el lugar histórico revolucionario de Pyeongchon y el complejo de ciencias y tecnología. Pasaron tiempos alegres en el lugar de recreo del pueblo y el acuario de delfines de Rungna y el complejo de piscinas de Munsu y presenciaron la ópera revolucionaria. Estoy convencida de la victoria de la revolución y la función de gala del conjunto circense nacional. También asistieron al solemne banquete y fueron felicitados por sus cumpleaños. Terminada su visita, gozando de calurosa felicitación y hospitalidad, ellos regresaron el día 29 de junio.